Y ahora estamos en comunicación con el diputado nacional Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista, por motivo de que se aprobó ayer la ley sobre riesgos de trabajo. Buenas tardes, Claudio, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Te hablamos desde el Tren de las 6, acá por Radio Colmena. Queríamos saber, en principio, que ya lo dijiste varias veces, pero bueno, que reiteres, ¿qué opinas de este proyecto que se acaba de aprobar? ¿Qué beneficios o qué perjuicios trae, sobre todo, al trabajador? No, la verdad que es una oportunidad perdida. Teníamos la oportunidad de terminar con el régimen de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que es un régimen lamentable, puesto en marcha en la década de los 90, un régimen que implica un mercado de aproximadamente 20.000 millones de pesos, controlado por apenas 6 empresas, de las cuales 2 manejan el 40% del mercado, un régimen que en la práctica cubre solamente a la mitad de la población trabajadora, y que nos da como resultado 6 o 7 muertos por día. En un contexto donde, en vigencia de este régimen, entre el año 2003 y el año 2010, los fallecimientos por trabajo o en situación de trabajo crecieron en casi un 30%, los días o jornadas no trabajadas por accidentes pasaron de 1.300 jornadas promedio a 2.300, la duración promedio de baja, digamos, por incapacidad saltó de 3 días a 31 días por cada caso, y tenemos aproximadamente unos 900.000 accidentes laborales en el curso del año. Consecuentemente, en un contexto de expansión de la situación o de empeoramiento de la situación en materia de accidentes laborales en el marco de este régimen, en realidad, en simultáneo con esto, ha habido un crecimiento de más de 1.300% de la facturación que realizan las aseguradoras de riesgo laboral, y esto está demostrando que es una lógica que privilegia el negocio más allá de la salud de los trabajadores. La oportunidad para modificar esto era en el debate sobre esta ley. Lamentablemente, el gobierno lo que hizo fue una suerte de maquillaje o de ética sobre el régimen de ART construido en los 90, en lugar de replantear la situación. Para ser sintético, le puso un precio distinto a la muerte o a la pérdida de un brazo, cuando en la práctica la discusión que habría que dar es cómo los trabajadores pueden o no morir o no perder un brazo en un accidente laboral. Eso es lo que se llama prevención. Y en este sentido, de esto, el proyecto oficial no dice absolutamente nada. Nosotros creemos, claro, ustedes con Víctor de Genaro habían presentado otro proyecto que ponía justamente el énfasis en la prevención, ¿es cierto? Sí, nosotros replanteamos completamente el sistema, porque lo que nosotros creemos que complica y hace imposible todo en el régimen actual es que los fondos, que son fondos de aporte del empleador sobre la nómina salarial, que son fondos, por lo tanto, de la Seguridad Social, están en manos privadas y de empresas con fines de lucro. Consecuentemente, ese es un primer problema que había que erradicar. El segundo problema es que las ART, en tanto tienen como cliente a las empresas, más bien tienden a no controlar adecuadamente las condiciones y el medio ambiente de trabajo de las empresas, porque esto le implica levantarles el costo a los empresarios. Es decir, se da una suerte de complicidad en la reducción del costo laboral entre la ART y la empresa, en tanto la ART es, la empresa es cliente de la ART. Y el tercer tema es que no hay incorporación de los trabajadores en la tarea de prevención. Nuestra propuesta lo que proponía es que los aportes fueran parte de un banco público, que de esta manera cubriera al conjunto de la población trabajadora y no solo a la mitad, y que incorporara la figura del delegado de prevención electo por los trabajadores en los establecimientos para ser parte de la discusión con la empresa respecto a las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como también respecto a las enfermedades que considerar asociadas a cada situación laboral. O sea que nuestro planteo era un planteo de replanteo integral del régimen, que es lo que el gobierno nacional no ha querido hacer. Claro, en cambio con este proyecto, de acuerdo a los números que nos había dado Horacio Schick hace un par de semanas, el doctor laboralista, números que pertenecen a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, hay unos 900.000 eventos dañosos anuales, o sea, 900.000 accidentes de trabajo anuales mínimo. ¿Se puede hablar entonces de una industria del juicio? No, en absoluto, porque en realidad cuando uno mira efectivamente qué cantidad de causas judiciales hay sobre el total de accidentes que se dan, lo que uno observa es que son muy pocas. En realidad, solo el 5, 6, 8% como mucho de los accidentes se transforman en causa judicial. Y esto tiene que ver concretamente con el hecho de que el trabajador lo que menos pretende, lo que menos busca es posponer en el tiempo lo que puede ser el resarcimiento que le corresponda, y al mismo tiempo como en general el trabajador no dispone de la infraestructura y los recursos necesarios como para poder garantizar juzgado y seguimiento de un juicio como corresponde, en general el trabajador difícilmente va a juicio. Así que en ese sentido no hay tal cosa. La proporción de causas judiciales sobre el total de accidentes son realmente ínfimas. Ese es un argumento patronal que lo único que pretende es evitar que el trabajador pueda reclamar judicialmente frente a situaciones donde lo que le otorgan como resarcimiento o indemnización realmente resulte irrisorio frente al accidente que se tuvo, al infortunio, a la incapacidad parcial o total que efectivamente se puede haber tenido. Incluso se lo denomina mal, se habla de la supuesta doble vía, y en realidad no es una doble vía. Uno recibe la indemnización y si considera que en realidad no corresponde, tiene la posibilidad de ir a la justicia y la justicia evaluará si efectivamente corresponde o no. Y esto no solo pasa con el caso de los trabajadores en relación a los accidentes, sino que pasa si uno tiene un accidente en la calle y en el marco de ese accidente tiene que reclamar una indemnización. Esa indemnización uno la puede obtener y si considera que no es justa, acciona judicialmente. O sea que esto es un recurso constitucional que existe para cualquiera y también para los trabajadores, y esta ley planteada por el oficialismo lo que quiere es darle a los trabajadores esa cuestión sobre la base de plantearles que si cobran la indemnización deben renunciar a hacer juicio, y al mismo tiempo en caso de que hagan juicio no lo harían por la vía laboral sino por la vía del fuero civil, que es un fuero muchísimo más lento. O sea que, además, esto no fue ya declarado inconstitucional por la Corte. Esto fue declarado inconstitucional por la Corte, esto va a volver a ser declarado inconstitucional. Lo que ocurre es que con esto se gana un tiempo, porque para que la Corte vuelva a declararlo inconstitucional se necesita que aparezca un caso que efectivamente obligue a la Corte a fallar sobre el tema. En tanto no aparezca un caso que la obligue, nada ocurre. Esto puede implicar un tiempo de años que claro. Por lo tanto, ese es el margen que han querido grupos empresarios que, ya sea por vía de la demanda de reducción de costos laborales o por vía de pretender manejar el negocio financiero de las aseguradoras, vienen reclamando esta ley. Ese es el tiempo que en todo caso han ganado. Antes estabas explicando la diferencia entre el fuero civil y el fuero laboral. ¿Por qué esta ley direcciona los juicios hacia el fuero civil? Porque lo hace más lento. El fuero civil es muchísimo más lento que el fuero laboral y consecuentemente entonces el trabajador lo que tiene acá es, por un lado, una indemnización un poco más que la que tenía hasta el momento, diciéndole yo te doy por vía de un pago único una mayor cantidad de dinero. En segundo lugar, para que vos cobres esto tenés que renunciar al juicio, y en caso de que no quiera renunciar, lo que termina pasando es que puede ir al fuero civil, fuero en el cual el tiempo de duración del juicio es muchísimo mayor. Así que la la perversión del sistema es que, de alguna manera, lo que hace es colocar al trabajador que sufre el accidente en una suerte de, digamos, opción perversa, donde tiene que renunciar a su posibilidad judicial en función de cobrar los mangos de manera inmediata, o en caso de querer ir a la justicia, tener que bancarse plazos muy largos para poder cobrar. Claro, muy claro, Claudio Lozano, diputado nacional. Te agradecemos muchísimo por la entrevista. Que tengas buenas tardes. No, buenas tardes a ustedes. Gracias. Hasta luego.